Nocturno en RAI. En Nocturno en RAI disfrutamos a lo largo de la siguiente hora de nuestra historia con el programa que conduce la investigadora Pura Sánchez. Hoy con la colaboración de Eva Díaz Pérez y Fernando Durán tratará sobre heterodoxos y exiliados en la historia de Andalucía. Recuerden que en la medianoche les contamos lo más destacado en nuestras delegaciones en el programa Andalucía en local. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Queridas amigas y amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos. En el programa de hoy hablaremos de heterodoxos y exiliados en la historia de Andalucía. La heterodoxia, la disidencia, el disentir, son acciones que no existirían si no estuvieran encarnadas en las actuaciones y en el pensamiento de quienes las protagonizan. Cuando se encarna la mirada disidente respecto a los valores del poder y a la lógica dominante, el exilio se convierte en la única posibilidad de conservar la vida, ya se trate del exilio geográfico o del silencio impuesto y vigilado en el que se encierra a quienes osan disentir. Esta dinámica tiene una larga presencia en la historia pasada y presente de Andalucía. Baste recordar algunos ejemplos significativos, como el del rey de Sevilla, Al-Mutamid, forzado por los almorávides al exilio en el año 1090, o el del último rey nazarí de Granada, Muhammad XII, obligado al exilio por los reyes católicos en 1492. No es objeto de este programa, y no sería razonable proponérselo, hacer un repaso exhaustivo de los heterodoxos en la historia de Andalucía, por lo que nos vamos a centrar en tres momentos de la Andalucía moderna y contemporánea: los erasmistas del siglo XVI, la situación de ilustrados y liberales en la Andalucía del primer tercio del siglo XIX y el exilio republicano en el siglo XX. Quienes encarnaron la disidencia en esta y otras coyunturas históricas debieron sufrir el desarraigo. Juan Sin Tierra se denominaría a sí mismo Blanco White, y una dolorosa nostalgia de la patria de la que habían sido expulsados, cuyo solo nombre, como diría Cernuda, envenenaría sus sueños. En la tertulia de hoy nos acompañan Eva Díaz Pérez y Fernando Durán. Eva es periodista y es escritora, y Fernando Durán es catedrático de literatura española en la Universidad de Cádiz. Tanto Fernando como Eva atesoran un gran conocimiento sobre el pensamiento disidente en diferentes épocas, un conocimiento que hoy van a compartir con todas nuestras oyentes y con todos nuestros oyentes. Así que, bienvenida Eva, bienvenido Fernando. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a entrar en materia con Eva. Porque Eva Díaz Pérez, como nuestros oyentes seguramente conocen, es autora de una novela, Memoria de la ceniza, donde profundiza en este primer momento, digamos, histórico en el que nos vamos a centrar para hablar de la disidencia, que es el del pensamiento erasmista y el de los erasmistas andaluces. Entonces yo, Eva, te voy a pedir en primer lugar que contextualice este momento histórico, esta coyuntura, y que nos hables de ese pensamiento erasmista. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, me parece más un tema apasionante, la verdad es que le he dedicado muchas páginas y muchos momentos de mi vida, y creo que realmente es una parte de nuestra historia que creo que es poco conocida, a pesar de que es muy importante, muy relevante, y que en casi todas las épocas entronca en la gran historia europea, la gran historia mundial, ¿no? Entonces siempre me ha sorprendido que eso sea un episodio pues poco conocido, ¿no? En fin, incluso en nuestro imaginario popular histórico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues con Memoria de Ceniza, esta novela en la que yo abordaba ese tema de la herejía protestante, concretamente erasmista, del pensamiento erasmista, me sorprendió eso, ¿no? Me sorprendió que se conociera poco. Es verdad que el gran Miguel Delibes lo había abordado en su gran novela, El hereje. El hereje, una magnífica novela, novela, sí. Estupenda, su última novela y el gran legado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo me interesé por esa historia porque era, bueno, Delibes abordó el foco que se desarrolla en Valladolid y en Memoria de Cenizas aborda el foco de Sevilla, ¿no? Entonces es verdad que bueno, que se produjo ese episodio, ¿no? Ese episodio contracorriente, sorprendente, ¿no? De concretamente un grupo, ¿no? De monjes jerónimos que protagonizan y que practican el secreto de la reforma. A mí me sorprendió mucho cuando me sumergí en la documentación de la novela, que fue compleja. Yo tuve que abordar muchísima historiografía en otras lenguas, ¿no? Porque curiosamente, entonces, ahora no, ¿eh? Ahora ya sí que digamos que hemos llegado a cierta normalidad historiográfica, pero en esa época me sorprendió que bueno, que tenía que leer en inglés, en francés, en alemán, porque era como un episodio poco conocido. Aquí, ¿no?, lo habíamos pasado por alto casi. Totalmente, ¿no? Era una nota a pie de página, ¿no? Entonces pues fue muy interesante y efectivamente me sorprendió que quizás de alguna forma el erasmismo pudo ser, la España que pudo ser, ¿no? La reforma que podría haber triunfado en España, ¿no? Y que de alguna forma aquellos monjes protagonizaron, ¿no? Algunos de los personajes que luego, por cierto, serán concretamente Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los que hagan la primera traducción al castellano de los libros sagrados de la Biblia, en la famosa Biblia del Oso, ¿no? Ahí hay una corriente muy interesante que es efectivamente el erasmismo, que hay un ensayo, bueno, pues, por supuesto el ensayo de Marcel Batallón, pero después está José Luis Avellán, que tiene un libro interesantísimo, El erasmismo en España, donde confirma lo que yo sospechaba, ¿no? Que realmente el erasmismo era probablemente la corriente dentro de la reforma protestante que podría haber triunfado en España, ¿no? Frente al luteranismo, el calvinismo, que eran corrientes que no cuajaron tanto aquí, ¿no? ¿Y cuáles eran las ideas principales de esta corriente? Estos monjes de este grupo de San Isidro del Campo en Sevilla, ¿qué defendían? Defendían sobre todo algo que ya se intuye incluso a principios del siglo XVI, con la Biblia Poliglota de Complutense, de Cisneros. Hay un interés, ahí es cuando se introduce el humanismo, ¿no? La importancia del humanismo, hay un interés por, digamos que, apartar un poco la maleza de lo que se había ido acumulando durante los siglos escolásticos, ¿no? Durante la Edad Media, y acudir a las fuentes originales, ¿no? Hay una revisión, digamos que formal, pero hay una inquietud ya, o una intuición de que hay que cambiar las cosas, ¿no? Después llegan, conforme avance las décadas en el siglo XVI, esta necesidad de reforma, ¿no? Hay comunidades cristianas que se dan cuenta de que, bueno, que hay muchas cosas que se han corrompido, que hay cosas muy llamativas como el tema de las indulgencias, como las liturgias excesivas, como la idolatría en la que a veces se cae, ¿no?, a la hora de adorar las imágenes, y donde hay el erasmismo plantea pues también una introducción del pensamiento humanista dentro de la religión, que me parece sumamente interesante. Importante, ¿no? Claro. Muy importante. Y bueno, yo creo que, insisto en que es lo que tendría que haber ocurrido, ¿no? Y no ocurrió. Y no ocurrió. Fernando. Bueno, quizá habría que recordar el erasmismo y la reforma no son exactamente iguales, digamos que el erasmismo y la reforma sin cambio dogmático. Sin afectar a la teología dogmática y al fondo, digamos, de las creencias metafísicas y tal, se atañe exclusivamente, por un lado, a la moral, a la disciplina eclesiástica, a la forma en la que se organiza la Iglesia y a las fuentes de autoridad que se decían ahora, ¿no? Digamos, a la filología bíblica y tal. Pero la consecuencia de todo esto, y quizá por ahí se puede explicar el olvido y por qué no triunfa y no penetra tanto, es que la reforma en toda Europa es un movimiento de masas. Y el erasmismo es un movimiento exclusivamente intelectual. Ajá. Y por eso es muy difícil que hubiese llegado que aunque ha penetrado muchísimo, como se ha sabido después, ¿no?, toda la literatura y la cultura española del 16 y en buena medida del 17, y está ahí presente en Cervantes y presente en muchísimos de los... El Lazarillo, incluso, ¿no? El Lazarillo, que incluso pudiera haberlo escrito un erasmista. Sin embargo, no llega a provocar un cambio sustancial y acaba pues desactivado como tantas otras cosas, pero que fundamentalmente porque es un movimiento esencialmente intelectual. Pero aún así, las personas que creían en ese cambio posible fueron tachadas de heterodoxas, fueron tachadas de disidentes y perseguidas, ¿no, Eva? ¿Dónde acaban estos monjes? Me gustaría además que hablaras de algunas individualidades también para que no suenen los nombres, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso que decía Fernando es totalmente cierto, ¿no? Es verdad que hay un debate intenso, entre otras cosas, en los libros que publican Lutero y El amor de Rotterdam, donde queda claro absolutamente eso, ¿no? Pero es cierto que bueno, todo termina muy mal, muy mal. Y digo que esto es una constante de nuestra historia porque se puede conectar con otras épocas, ¿no? Sí. A mí hay varios personajes de estos monjes que se rebelan y que tienen que huir de Sevilla porque, bueno, el Santo Oficio descubre, esta herejía que se está practicando en secreto. Huir de la quema, pero en sentido literal, no en sentido... Literal. Metafórico. Literal. De hecho, muchos de ellos, algunos de ellos sí que fueron quemados vivos en varios autos de fe que se producen en Sevilla, ¿no? O sea, que estuvieron encerrados en el castillo de San Jorge, que era la sede de la Inquisición. En fin, fue una historia realmente dramática, ¿no? E incluso algunos de los que logran huir luego son apresados y devueltos a Sevilla, en fin, de todo. Pero los que logran huir, que como digo, luego se materializa en ese proyecto maravilloso de la Biblia del Oso, que realmente es una Biblia que ahora sí se ha reeditado y que realmente es un producto de nuestra cultura maravilloso, porque bueno, tiene incluso el aire de época literaria, ¿no? Realmente sorprendente, muy interesante. Y bueno, ellos terminan siendo en el fondo también disidentes dentro de esa Europa de la Reforma, ¿no? Porque incluso Casiodoro de Reina, sobre todo Cipriano de Valera menos, ¿no?, porque él se introduce dentro de la iglesia calvinista y digamos que, bueno, es admitido y asume esa doctrina, ¿no? Por cierto, tremenda, ¿eh? La del calvinismo es otra inquisición, que por ejemplo quemó vivo también a Miguel Servet, ¿no? Claro. Pero Casiodoro Reina, y sobre todo otro personaje que a mí me interesó muchísimo, que es Antonio del Corro, que es un personaje que luego, como hablaremos de Blanco White, yo siempre tengo muchas... creo que tienen unas vidas muy paralelas, ¿no? Paralelas, sí. Y te das cuenta de que todos se van encontrando con muchos problemas también en esas iglesias reformadas, porque también encuentran la misma intolerancia. Es decir, son personajes muy adelantados a su tiempo, grandes intelectuales, curiosos como buenos hijos de su época, del Renacimiento, esa curiosidad, ¿no? Y es muy triste su historia, porque en el fondo te das cuenta que escapan del Santo Oficio de España, pero en Europa se encuentran un poco lo mismo. Porque claro, se insertan en estructuras de poder que no admiten en definitiva la disidencia. Oye, y te iba a preguntar, Eva, por curiosidad, porque en el libro y en la investigación que llevó a cabo del IBEX para hablar de los herejes y de los heterodoxos en Valladolid en esta misma época, luego se ha descubierto que había un grupo de monjas que también practicaban este tipo de heterodoxia. Aquí en Sevilla no hay paralelismo con esa situación. Hay algunas monjas, creo recordar, del convento de Santa Paula y algún otro convento, pero es un caso muy individual. Aquí en Sevilla lo que es bastante característico y curioso es que hubo mujeres, digamos, de la sociedad civil, es decir, nobles. Hay un personaje como María de Bórquez, que era hija natural de un aristócrata muy importante, y era una joven, o sea, era una muchacha jovencísima, versada en las Sagradas Escrituras, sabía perfectamente latín, griego, hebreo, es decir, incluso mantenía discusiones de nivel intelectual, ¿no? O sea, esa María de Bórquez es realmente un personaje sorprendente, y que incluso en la novela yo tuve que poner al final que no era un personaje inventado, porque parecía como estas cosas que se esfuerzan ahora, ¿no?, de meter a mujeres muy audaces o excesivamente audaces, ¿no?, en el pasado. Pero sí existió. Y también Isabel, me parece que se llamaba Isabel de Solís, creo recordar, que era la señora que digamos que admitía, porque no solamente existió el foco del monasterio, sino que hubo una iglesia clandestina en Sevilla donde se reunían varios nobles, ¿no? Incluso Ponce de León, o sea, apellidos muy importantes. Y esta señora acogía en su casa, de forma absolutamente clandestina, a este grupo de personas para leer libros prohibidos, ¿no? Que por cierto entraban en Sevilla de forma oculta y secreta, y se leían en esos encuentros que tenían lugar en esa casa. Fernando, ¿alguna cosa más que añadir respecto a lo eramista? Sí, respecto a esto, un par de matices. El erasmismo, curiosamente, aunque lo presentamos y es así, se manifiesta después como una disidencia, pero durante una serie de años es la doctrina oficial, digamos, que respalda la política de Carlos V, es decir, la alternativa de Carlos V, que es fomentada desde el poder imperial, la alternativa, digamos, contra el papado y a la vez contra la reforma, sobre lo que podría ser una doctrina de consenso que fuera la base del imperio universal al que aspiraba Carlos V, de ser él en la cabeza de la iglesia. A partir de 1527, cuando se reconcilia con el papa después del saqueo y del saqueo de Roma y todo eso, se abandona ese proyecto, y entonces cuando empiezan a ser perseguidos o a ser marginados los erasmistas, y luego más adelante entran en los índices, pero durante un tiempo era la doctrina oficial, ser la doctrina oficial. Y luego un último comentario, y es que nosotros siempre asociamos la disidencia con la búsqueda de la tolerancia y tal, pero ninguno de estos busca la tolerancia, ninguno de estos predica la tolerancia, ni erasmistas ni reformistas. La tolerancia es un concepto que se abrirá paso pues a puñetazos prácticamente en Holanda a partir del siglo XVII y luego ya en el resto de Europa. Todos estos persiguen la verdad. Ajá. O sea, todos creen que son los dueños de la verdad y que tienen el derecho a imponerla. No están buscando un mundo tolerante. Eso es un concepto posterior, y yo creo que para cuando hablemos del 18 y el 19, volveremos sobre eso. En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia, con Pura Sánchez. Fernando, vamos a situarnos ahora en el siglo, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, para abordar contigo la figura y el pensamiento de otro importante disidente, que es José María Blanco White. Tú tienes una monografía magnífica, Blanco White, análisis e interpretación de su obra literaria y de su trayectoria. Se llama Blanco White o la conciencia errante, se llama tu trabajo. Sí. Y bueno, nos gustaría que nos hablaras también de ese contexto histórico en el que se produce, en este caso, esa disidencia ilustrada y liberal, ¿no? Sí. Bueno, la figura de Blanco White, que a mí me parece fascinante, a la que le he dedicado, la verdad, que muchas horas de mi vida, y le sigo todavía dedicando, porque da muchísimo juego, es, por un lado, muy representativa, pero por otro lado también es muy singular. Sí. Es decir, él es uno más de todos esos jóvenes que en la segunda mitad, sobre todo el último tercio del siglo XVIII, en todas las ciudades un poco importantes del país donde hay movimiento intelectual, en todos se crean grupos de jóvenes inquietos, digamos, de ideas ilustradas, más alejados de la iglesia, incluso en ciudades muy levíticas, muy clericalizadas, como era Sevilla. Hay un grupo muy, muy consistente de jóvenes escritores, y Blanco White, todavía entonces llamado Blanco Crespo, digamos, no ha adoptado todavía la duplicación del apellido. El apellido, sí. Es uno más de esa juventud inconformista, de ideas literarias neoclásicas, que viven, que estudian, que leen libros prohibidos, que admiran a Rousseau y las ideas ilustradas, que están muy a disgusto en la iglesia, porque casi todos son sacerdotes, por un motivo o por otro, casi siempre motivos crematísticos, ¿no? De buscarse la vida. ¿En el caso de Blanco también? Sí, en el caso de Blanco es un poco más complejo, si quieres luego lo comento. Uh-huh. Lo curioso de Blanco es que tiene exactamente la misma trayectoria que su generación, que sus amigos sevillanos y que los mismos que estaban en Asturias, en Valencia o en Salamanca, y en el País Vasco, que son, digamos, los principales núcleos donde hay estos cenáculos y estos grupos ilustrados, aparte de Madrid. Sin embargo, su respuesta su respuesta a la crisis desde 1810 es radicalmente diferente a la de todos los demás. Ajá. Y eso es lo que lo convierte en un personaje absolutamente fascinante y, por otro lado, incomprendido e incomprensible. Porque digamos que su proceso le lleva no simplemente a una ruptura de las ideas religiosas o de las ideas dominantes, de la ortodoxia, digamos, social, conservadora del momento, sino que le lleva una ruptura con el concepto de nacionalidad, con la propia nacionalidad. Y eso es lo que en el 19 es algo sumamente, y en el 20 también, sumamente inadmisible, sumamente incomprensible. Sí, porque había como una cierta tolerancia hacia un pensamiento disidente en el término exclusivamente de la idea, pero en lo referente a la construcción del Estado esto era otra cuestión, y en lo referente a lo de la patria, ¿no? Claro. Esto me parece que era una cuestión un poco más difícil de asumir. Por eso quería preguntarte que nos centráramos ya en el personaje y habláramos un poco más de en qué consistía su disidencia. Una parte de su ideología, por ejemplo, la defensa de la libertad, o por ejemplo, en otro orden de cosas, la idea crítica que tiene del concepto de patria, ¿no? Que me parece interesante, o incluso lo que defendió de el ponerse a favor de la emancipación de las colonias, que esto fue otro elemento de disidencia, ¿no? Sí, efectivamente. Como digo, hasta 1810, que es cuando él se va no exactamente exiliado, se va voluntariamente en realidad, se va a Londres. Hasta ese momento sus ideas pues no son muy diferentes. En esa época, en esos últimos años, meses, está en un liberalismo radical, digamos muy desencantado con el rumbo de la Junta Central, el rumbo de las autoridades, digamos, del gobierno español, que se defiende de los franceses, que considera excesivamente pacato y conservador. Pero él tiene un problema, que es un problema personal, que no es el problema nacional. El problema personal suyo es que es incapaz de romper el lazo que le vincula, el lazo sentimental, que es fortísimo, con la familia. Uh-huh. Y que con su madre y su padre, que eran ultracatólicos, y que él había aceptado de niño por huir del negocio familiar de acabar convertido en un chupatinta en el negocio de importaciones y exportaciones de su familia paterna. Uh-huh. Había preferido la iglesia porque era el sitio donde podía leer y donde podía tener una vida un poco más intelectual. O sea, que esta fue la motivación personal de la que hablábamos y antes, él, ¿no? Él se siente completamente atrapado en esa vida y en la incapacidad de amar y de tener incluso también relaciones sexuales, que es parte del problema, porque las puede tener, como todos sus amigos, de forma clandestina, de forma hipócrita, pero eso le produce un sufrimiento tremendo. En 1810 él encuentra que la crisis nacional le da una ocasión única, una ventana de oportunidad para solucionar su crisis personal. Ajá. Y alejarse de su familia y hacer una vida que él considere más libre. Curiosamente, cuando se va a Inglaterra, no se va para vivir como un libertino, sino lo que hace es convertirse justamente en un pensamiento mucho más conservador y volver a recuperar la fe. Ajá. Y desde esa fe recuperada, en este caso ya una fe anglicana, que luego tampoco le será del todo satisfactoria. Tampoco es que la cosa fuera un dechado de libertad el no, asunto. No, tampoco es que tampoco buscaba la libertad todavía. Sí. Él creo que tardará mucho en desarrollar un verdadero concepto de tolerancia. Sí. Pero le permite, hay un giro completamente y le permite ver España desde los ojos de un disidente religioso. Uh-huh. Y romper con la Iglesia Católica de esa manera, pues es prácticamente algo que habían hecho muy pocos de su generación y que eran muy pocos. Y a partir de ahí él se tiene que identificar o se identifica de una forma natural con los intereses también del gobierno británico y en gran medida su posición sobre América es también una defensa de la política del gobierno británico. Uh-huh. Es decir, él empieza a tambalear su concepto de la nacionalidad desde el primer momento que está en Inglaterra y eso lo irá profundizando. Lo maravilloso es cuando convierte eso en una crítica profunda, absolutamente certera y literariamente maravillosa de la identidad española, de sus costumbres y de los modos de vida, los modos sí. de civilización. Uh-huh. Que eso será lo que menos se le perdone aquí, lo que en cierto claro. modo explicará luego también su el ostracismo al que se le condena, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, porque además lo hace, él renuncia, digamos, a estos códigos de la nacionalidad, del nacionalismo, en el momento en el que el nacionalismo se está convirtiendo en la religión, uh-huh. en la religión dominante en toda Europa. Claro. Es decir, el nacionalismo cuando despega de una forma exacerbada hasta el día de hoy, es durante todo el periodo de las guerras napoleónicas y de las consecuencias de las guerras napoleónicas y de la creación de los estados, de los modernos estados-nación claro. liberales. Sí. Y justo él está haciendo el camino contrario en el momento en el que cada vez el sentimiento de nacionalidad es más exacerbado y más intolerante. Uh-huh. Y él lo que va a hacer es una crítica muy profunda de la nacionalidad, de los fundamentos de, digamos, de la identidad española, en el momento en el que cada vez se admite menos ese tipo de críticas. Claro. Uh-huh. Y no podrá ser recuperado porque ni para la gente de izquierda ni de derecha, durante todo el siglo XIX, es admisible esa autocrítica. Ajá. Eva. Bueno, Blanco White, bueno, tengo que elogiar el libro de Fernando, que es maravilloso, porque además es un... En fin, durante algún tiempo se había investigado la figura de Blanco White, pero bueno, yo creo que estaba disperso y el libro de él, la verdad es que hace es muy revelador. Recoger y poner mí. El foco en sí. la persona y en el personaje. Efectivamente, ¿no? Para mí fue muy, muy importante en esa edición que hizo la Fundación Lara. Es un libro fantástico, un clásico. ¿A ti qué te atrae del personaje bueno, de Blanco White? Blanco White es uno de los míos, siempre lo he dicho, ¿no? Porque además tiene... Bueno, es verdad que es un personaje que ya, en fin, de esos personajes contracorrientes en Sevilla, esos heterodoxos, ¿no?, que surgen y que reaccionan contra determinadas cosas de la ciudad, ¿no?, contra esa ciudad tan conservadora, me asombra mucho esa luminosidad tan preclara que él tiene para cuestionar algunas cosas de la religión, ¿no?, muy en tono con su época, ¿no? Y bueno, después periodísticamente para mí es un personaje fundamental, ¿no?, porque toda la labor que hace en El Español, en fin, tantas publicaciones, esa conexión que tiene con el mundo americano también, sí. ¿no?, con todos estos periódicos. Yo cuando daba clases de periodismo cultural siempre a los alumnos les obligaba, ¿no?, a que entraran, y me lo agradecieron, ¿no?, en la figura de Blanco White, que también, igual que he dicho que antes, Antonio del Corro es un personaje que se anticipa o es otro Blanco White, pero en el siglo XVI, ¿no?, uh-huh. otro heterodoxo nuestro que intenta encontrar su camino en Inglaterra, también lo hace Blanco White, y después seguirá Chávez Nogales, ¿no?, que es otro personaje que también conecta y que tiene una biografía semejante, ¿no? Estos sí. personajes que en otros países intentan encontrar, pues bueno, esa libertad y tal, ¿no? Y me parece muy interesante muchísimos aspectos de la vida de Blanco White, ¿no? También el tema político, como la amistad con Lord Holland, ¿no?, cuando está en Sevilla y le conecta con ese mundo del liberalismo, y luego allí en Inglaterra, como trabaja como tutor de los hijos de Lord Holland y Lady Holland, ¿no? En fin, es un personaje realmente fascinante, y que incluso yo estuve investigando y sacamos una publicación siguiendo las huellas no solo de Blanco White, sino de Antonio del Corro y de los exiliados intelectuales en Londres, ¿no? Porque Londres, igual que París... centro de recepción, sí. De ciudad de refugio. Ciudad uh-huh. refugio para muchísimos españoles, ¿no? Sí. Entre ellos Blanco White, aunque luego termina Liverpool y tal, pero es esa Inglaterra, ¿no?, que sirve de referente a sí. todos ellos. Y José Joaquín de Mora, que siempre me gusta sí. mencionarlo, el gaditano José Joaquín de Mora, que uh-huh. es otro personaje muy olvidado, con una trayectoria... Bueno, muy diferente a la de Blanco, pero igualmente es un disidente. Porque también se hizo protestante, aunque nunca quedó oficialmente reflejado en nada, pero también tenía un componente de disidencia religiosa, aparte de un activismo cultural y periodístico sí. que todavía está por explorar. Sí. Oye, Fernando, te quería preguntar, insistir, precisamente tu trabajo sobre Blanco White se llama eso así, Blanco White o la conciencia errante. Errante sí, pero no errática, ¿no? Efectivamente. Yo quería que eso lo aclaráramos, ¿no? Porque desde el principio creo que este hombre, su proceso de disidencia tiene una coherencia importante, ¿no? Tiene una coherencia interna muy, muy importante, que ha sido muy poco comprendida y que le ha valido toda clase de, digamos, de incomprensiones y de incluso de desprecios por parte de todos aquellos a los que iba abandonando conforme su conciencia le hacía estar incómodo en un grupo o en una determinada posición. Uh-huh. Y entonces él tiene siempre, yo siempre digo, al respecto de esto, de lo injusto que han sido con él, que ha sido pues, Menéndez Pelayo y otros muchos, ¿no?, acusándole de dar bandazos o de venderse y tal, que es una persona que siempre, que cambió muchas veces de digamos, filiación religiosa y uh-huh. de grupo, y de grupo que lo protegía y tal, pero siempre que cambió fue en contra de sus intereses. Siempre fue para estar peor. Es decir, nunca fue alguien que se vendiera, que cambiara por acomodarse. Otros no lo podrían decir. Seguramente claro. José Joaquín de Mora no podría presumir de eso. Era mucho más camaleón en su conveniencia, ¿no? Uh-huh. Y él siempre iba a peor, hasta que acabó muriendo prácticamente, muriendo en una situación muy, muy desesperada, muy, muy solitaria, muy... Sí. Nunca tuvo realmente una posición económica sólida en el Reino Unido y por eso... Y su posición siempre se ha intentado pintar como... Por diferentes motivos. Se le ha acusado, bueno, sí. de que sus últimas ideas eran porque estaba digamos, enganchado al opio... y eso por lo visto ya le hacía desvariar. Sí. O bien incluso otros que lo han querido manipular desde otro punto de vista, y estoy pensando fundamentalmente en Juan Goytisolo, que prácticamente lo convierte en un libre pensador y incluso se atreve a decir que hubiera cambiado todavía si hubiera vivido unos años más, que hubiera abandonado su última religión, que fue el unitarismo, y se hubiera convertido en un libre pensador, ¿no? Porque él lo diga, en fin. Sí, elucubraciones intelectuales. Elucubraciones, porque él recupera la fe religiosa hacia 1812, en el seno de la comunidad anglicana, y no abandona ya nunca, jamás, una profundísima fe religiosa. Un sentimiento personal. Personal y colectivo también, ¿sí?, en sentido institucional, hasta el último momento, en el que ya prácticamente está solo él con Dios. Está, digamos, ya no quiere pertenecer a ninguna iglesia que le oprima, que le obligue a aceptar una serie de, digamos, de creencias, de dogmas o de disciplinas, ¿no? Sí. Pero la constancia de toda su trayectoria es la búsqueda de esa paz con su conciencia, de estar, digamos, a gusto con su conciencia y de ser cada vez más libre. Eso es lo que te iba a decir. Ese es el punto en el que ya empieza a aspirar o a lo mejor a conseguir un cierto grado de libertad, que decías tú antes que aparece mucho más tardíamente esa idea de la libertad, ¿no? Sí, porque siempre que ha estado en una religión institucional, todavía en esa época no había ninguna religión que no aspirase, digamos, a la supremacía, claro, y a imponer a los demás sus creencias. Es decir, la tolerancia se ha abierto paso en todos los países donde se ha abierto paso, no porque digamos se creyera en ella, sino porque los diferentes contendientes no se han podido imponer uno sobre otro. Ajá. Y por lo tanto se han respetado y se han llegado a, bueno, pues cada uno piense lo que quiera y aceptamos la tolerancia. Los demás están equivocados, pero bueno, renunciamos a imponernos a ellos del mismo modo que renunciamos a que ellos se nos impongan, ¿no? Uh-huh. Es curioso que Blanco Guay además al final se hizo, lo que diríamos hoy, ejerció una paternidad responsable, ¿no? Porque ese hijo del que se hizo cargo estando ya en Inglaterra, no precisamente en situación de gran, bueno, de gran holgura económica, ¿no? Sí, él en los años en los que está en Madrid, en los años entre 1805 y 1808, hasta que empieza la guerra, uh-huh. en esos años en los que lo ha conseguido, digamos, alejarse de la familia y alejarse de su empleo como en la Capilla Real, en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, que le daba unas buenas rentas, pero él no quiere vivir así. Sí. En esos años él ha perdido la fe. Y en esos años él, como sus amigos del grupo sevillano, sus íntimos amigos, Reynoso, Lista, Arjona y todos estos estaban amancebados, todos tenían amantes y, uh-huh. y él en aquella época también debió hacer, no tenemos mucho detalle, pero debió hacer una vida, digamos, más disoluta. Y tiene un hijo con una mujer llamada Magdalena Escualla, de la que no se sabe mucho exactamente quién era, sí. una mujer de clase baja. Y cuando él se va a Sevilla en 1808, huyendo de la guerra, ella estaba embarazada. pero él no lo sabe. Uh-huh. Él lo sabe varios años después, cuando se lo comunican, cuando él ya está en Londres y la y madre... Y ella había muerto. Y ella había muerto, y a través, uh-huh, de su hermano, y a través de, bueno, de ciertos contactos, le llega la noticia, y él hace que manden el hijo, que lo manden a Inglaterra, y se ocupará toda su vida de cuidarlo y de dar una educación, y será, digamos, la gran presión que él tiene esos años, no es tanto mantenerse a sí mismo como poder dotar la educación y luego la carrera militar de su hijo, al que él quiere mucho. Luego en Inglaterra él nunca se casa, ni parece que tuviera... fue mucho más casto en Inglaterra de lo que había sido en España, a pesar de que podía casarse. Sí, sí, efectivamente, su nueva religión o su nueva iglesia se lo permitía, ¿no? La frente maldita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada andante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Nos vamos a situar ahora en la tercera y última de las coyunturas históricas que estamos analizando en relación con la heterodoxia y con la existencia de la disidencia. Es el exilio republicano. Y me gustaría que comentarais, Eva, puede empezar tú si quieres, cómo se configura la disidencia dentro a partir del fracaso del golpe militar del 36, la guerra y sobre todo los primeros años de la posguerra. ¿Cómo se configura esa disidencia que provoca, entre otras cosas, como ya sabemos, el exilio? Exacto, bueno, hay muchas disidencias también dentro de la disidencia y, sí, y muchas veces, y sobre todo sorprendentemente, ¿no?, en el tema de la guerra civil, todavía sigue triunfando el cliché, el maniqueísmo y el blanco o negro, ¿no? Una cosa, sí, que a mí me sorprende mucho y que no entiendo a estas alturas, ¿no? Pero es verdad que cuando se habla del tema del exilio, todavía se encasilla, ¿no? Y hay una variedad de personajes increíble, ¿no? Antes he citado a uno que a mí me interesa especialmente, que es Manuel Chávez Nogales, uh-huh, porque probablemente la razón de que haya sido tan olvidado y no rescatado hasta muy recientemente, sí, se debe a su doble disidencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una persona que por un lado, ya con la dictadura franquista, él se ha marchado ya al exilio, primero en Francia y luego en Inglaterra, y naturalmente, bueno, tiene un juicio en España y es condenado y su memoria prácticamente olvidada, ¿no? De sus, uh-huh, obras, pues apenas si reconocemos pues la biografía que hizo de Belmonte y poco más, ¿no? El libro La ciudad, en fin, poco a poco. Pero, claro, ¿qué es lo que ocurre para que después, cuando se termina la dictadura franquista, no sea recuperada la figura de Chávez Nogales, cuando sí se comienza a hacer lentamente, hay que decir también, sí, con otros exiliados intelectuales, ¿no? Bueno, la razón es que Chávez Nogales tampoco termina de cuajar en el otro bando, ¿no? Si seguimos hablando de bandos, cosas que a mí no me termina de gustar, pero bueno, hay veces que todo sigue funcionando así, ¿no? Se ha llamado Tercera España, no lo sé. A mí me parece que es un personaje que con un criterio propio, independiente, que defendió la independencia hasta sus últimas consecuencias y que esa es la razón por la que no se le rescatara. Es difícil de encasillar. Es difícil de encasillar, efectivamente. Entonces no gusta a unos ni a otros, ¿no? Entonces esa es la razón por la que sorprendentemente no hemos tenido pues acceso a la obra de Chávez Nogales con ese prólogo de su libro de relatos A sangre y fuego, sí, basado en buena parte en la realidad, sí, como buen periodista, ¿no? Ese prólogo de A sangre y fuego, que es un monumento, ¿no?, a la libertad de pensamiento sorprendente, ¿no? Y que a mí me parece fundamental, de lectura fundamental. Para mí es uno de los principales. Después hay muchísimos, ¿no? Hay incluso muchos de estos intelectuales que encuentras fragilidades, encuentras contradicciones, pero están normal, es tan normal, es humano, tan habitual, ¿no? Tan lo que a mí no somos monolíticos, claro, no deberíamos ser. Efectivamente, además, yo siempre pienso cómo había reaccionado yo, cualquiera de nosotros, en esas circunstancias, ¿no? Históricas tan tremendas, ¿no? Yo qué sé. Eso pensarlo desde ahora es muy fácil, ¿no? Pero a mí me sorprende y me fascina y me aterroriza, ¿no? Esa vida que tuvieron ellos, esa epopeya, y sobre todo a mí lo que siempre me ha sorprendido mucho es lo que ha costado rescatarlos e incorporarlos con normalidad a nuestra historia cultural, ¿no? Porque sí es verdad que hay algunos intelectuales de primera fila, bueno, Luis Cernuda, Rafael Alberti, incluso María Zambrano, en fin, Juan Ramón Machado, sí, esos se han incorporado con cierta normalidad, menos mal, pero después hay una cantidad de personajes impresionantes cuya obra no se ha rescatado, no se ha publicado desde hace décadas. Pero yo creo que en un momento determinado esos intelectuales a los que tú acabas de aludir se les rescata a costa de ocultar precisamente una parte al menos una parte de su pensamiento disidente, ¿no? O sea, como haciendo mucho hincapié en el caso, por ejemplo, de Cernuda o en el caso del propio Lorca o en el caso de Machado, haciendo hincapié en las cuestiones o los aspectos más de tipo literario, más incuestionables, digamos, de su trabajo y de su pensamiento, pero obviando la otra parte, que es justamente la de la disidencia, ¿no crees? Sí, porque a mí no me explicaron desde luego que Machado era un disidente, ¿eh? Claro. Y Lorca tampoco. Efectivamente, sí, se rescata en un primer momento con, bueno, pues evidentemente su trayectoria literaria es impresionante. Claro, es imposible obviarla, de alguna forma, ¿no? Lógico, ¿no? Pero después efectivamente ves que tienen esa doble dimensión, ¿no? De compromiso, porque evidentemente en esa época, pues claro, todos están comprometidos, todos se mojan, digamos, ¿no? Todos o casi todos, ¿no? Y esa parte, en fin, ha sido más antinatural, es decir, nos ha llegado, sí, a esta época ya, pero la recepción de toda la obra ha sido como, en fin, un camino lleno de baches, ¿no? Sí. Yo espero y aspiro a esa normalidad, y yo también, por ejemplo, una de las cosas que siempre he tenido muy presente, tanto en el mundo literario, en mi mundo literario como en el mundo periodístico, es mirar, pues bueno, sin poner clichés, es decir, cada personaje con todas sus sombras y sus luces, ¿no? Y que de verdad lo analicemos en profundidad, porque yo creo que todavía se tiene un concepto demasiado superficial de la historia en este país. Yo creo que España banal, es un país un poco banal. Banal y por un lado, banal y superficial. Sí, con dos pinceladas ya creen que se conoce la historia. Se ha dicho todo, sí. Y hay cierta anomalía también de España con su propia historia, ¿no? Me parece. Tenemos un problema histórico con la historia, valga la aparente redundancia. Fernando, ¿cómo dirías tú que se construye esa, cuáles son los elementos que construyen esa disidencia en la coyuntura del exilio republicano? Aparte de lo evidentemente ideológico, o además de, perdón, lo evidentemente ideológico. Pues es tremendamente complicado, porque el problema de esta cuestión, y decía Eva que hubiéramos hecho nosotros, ¿no? Sí. Que es una pregunta, yo creo que es muy pertinente. El problema es que con las guerras civiles y con ese tipo de discontinuidades históricas, cuando son tan profundas, cuando son tan grandes, tan brutales, como el caso de España, de una guerra de 3 años... extraordinariamente destructiva y con tantísimos muertos, es que borra cualquier cosa que no sea el blanco y negro. Y entonces es imposible, porque todos esos que se fueron, tú dices, son disidentes, bueno, cada uno de los suyos. En otras circunstancias, en cualquier otra circunstancia, es decir, un golpe de Estado que cruento, que triunfa, pero que triunfa en un mes, donde hay unos miles de fusilamientos y tal, luego los hilos se vuelven a unir muy fácilmente, pero cuanto más profundo ha sido el corte, claro, y este corte tiene muy pocos parangones, este corte puede ser como el equivalente a lo que ocurre en Rusia con la Revolución, o lo que ocurre en varios momentos de la historia, donde un país se parte realmente por la mitad y cualquier forma intermedia queda borrada, sí. Queda anulada. Entonces, uh-huh. No podemos decir que todos los republicanos eran disidentes, porque cada uno era disidente en lo suyo y algunos ni siquiera en nada. Pero todos tienen que tomar partido. Sí. Obligatoriamente se borran los matices desde los católicos más ultracatólicos hasta los comunistas más prosoviéticos de aquel momento, pues cualquiera de ellos puede irse al exilio, se van por razones diferentes, los nacionalistas vascos ultracatólicos y casi integristas se van también y también son perseguidos por otro motivo, y reducir eso a unidad es muy complicado, y también es muy complicado pensar que se puede restaurar. Ajá. La idea de que un corte así se puede restaurar, que se puede recuperar, lo que decía Eva, nos hemos olvidado de, es que son tantísimos. Ajá. Son tantísimos y por motivos tan variados y con obras tan variadas, que yo creo que simplemente España tiene que aceptar que ese corte no tiene remedio, no tuvo remedio y no puede tener remedio a posteriori, y luego la vida se retoma en otro punto y la historia y la vida no es justa. Es vida, pero no es necesariamente justa. Me da la impresión, y bueno, los responsables de esta impresión creo que sois vosotros dos, Eva y Fernando, de que hay un hilo que ata de alguna manera todo y que pone en conexión todas estas disidencias que hemos venido analizando, todas estas disidencias históricas. El exilio era el final necesariamente, no había otra posibilidad para salvar la vida, para mantener la dignidad. No lo sé, yo ya digo que a mí me parece que cuando he analizado cada una de estas épocas, al final siempre terminan igual, ¿no? Algunos de los personajes siempre terminan igual, entonces termina deduciendo que es una constante histórica, y dices, ¿por qué es una constante histórica? Entonces hay algo en el alma de España que impide que se desarrollen distintas ideas o personajes que, en fin, se contradicen, ¿por qué no eso, no? No lo sé, yo es una pregunta que no sabría responder, pero sí me sorprende y me llama la atención que en distintas épocas haya ocurrido lo mismo y que las tumbas de todos estos personajes estén fuera y no estén aquí. Cosa que cuando se ha planteado la posibilidad de que traer a España pues a Antonio Machado, a Luis Cernuda, a Emilio Prado, a Manuel Alto Laguirre, a todos estos personajes, yo creo que no, que tiene que estar allí porque eso es lo que cuenta la historia y es el resultado de la historia y sirve para, en fin, para llamar la atención, sí, sobre una cosa bastante llamativa, ¿no? Y ya, claro, digo, no tendría una respuesta de por qué ocurre esto, supongo que en otros países también, ¿no? Ha ocurrido esto, pero quizás de forma tan llamativa y a lo largo de tantos siglos no es así, no lo sé, ¿eh? Ya digo que para mí es una pregunta inquietante sin respuesta. Fernando. Bueno, yo ahí discrepo un poquito. A mí me inquieta más la idea de concebir España como un país perpetuamente condenado al exilio y como si fuese una especie de constante histórica, que es la teoría de Vicente Llorens, que yo lo he estudiado bastante. Sí. Y que es una teoría además que se alinea con otros muchos de aquella generación y tal, y yo incluso he escrito contra eso, porque primero, la historia de España no es tan excepcional. Yo creo que lo que es excepcional es el ombliguismo que los españoles tenemos con nosotros, con nuestra propia historia, y ese espíritu trágico de estar continuamente considerándonos que somos una especie de excepción perversa, ¿no? Sí. O de, digamos, material defectuoso, ¿no? Sí. Si uno analiza la historia de los demás países europeos, este tipo de exilios y tal son continuos, incluso mucho peores, y por motivos parecidos o no. Y por otra parte, a mí me parece que los exilios, que son siempre algo desastroso, por lo menos nos previenen o nos... a ver cómo lo digo sin que parezca que digo lo que no digo. El exilio desafía nuestra idea de la nacionalidad. O sea, desafía el concepto de nacionalidad. Y parece que tenemos que estar, que todos los exiliados tienen que estar perpetuamente llorando por la patria perdida y todo eso. Y a lo mejor lo que tienen que hacer, lo bueno que sale de esto es desafiar esos conceptos gregarios. La vida continúa. Yo soy mucho más de la idea de Plutarco, de la idea sobre los exiliados, la idea de que el exilio no te quita la vida. El exilio y todos los exiliados, para todos brilla el mismo sol, ¿no? Uh-huh. Es la idea de del tratado del exilio que tiene Plutarco. Soy mucho más de Plutarco en ese sentido que de Ovidio, ¿no? Es estar continuamente llorando la patria perdida, ay, mi vida no existe sin la patria. Bueno, pues a las patrias que les den. Entonces esos versos de Cernuda de decir tu nombre ahora envenena mi sueño, era un, en fin, era una metáfora acabadísima y feliz, o era algo, o tenía algo más dentro. Es una metáfora maravillosa y ese poema es precioso. Sí. Y él tiene una actitud muy ovidiana, o sea, muy de lamento de la patria perdida. Uh-huh. También es cierto, yo no conozco con mucho detalle la vida de Cernuda, pero por ejemplo, en cuanto a libertad sexual y tal, creo que vivió más feliz en fuera que dentro. Hombre, o sea, claro. Que no siempre se pierde. Sí, sí, sí. Bueno, y para terminar os quería plantear la última cuestión a ambos. ¿Nos ha hecho mejores en España y en Andalucía en concreto la disidencia de los andaluces? Yo creo que el nadar contracorriente te hace más fuerte. Y es verdad que estamos en una tierra muy ortodoxa, por lo tanto es un gran criadero de heterodoxia. O sea que yo creo que sí, que hay veces que yo insisto, o sea, con lo de Fernando, yo sin embargo defiendo, porque he estudiado muchísimo el tema del exilio, y en las memorias, en las autobiografías y tal, está ese dolor y esa nostalgia de quien perdió la patria o la lengua o tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Y a mí eso me provoca una sensación muy angustiosa, ¿no? Cuando Massaud regresa a España, que no regresa del todo, viene a hacer una biografía de Buñuel, que es una excusa, y él se da cuenta de que todos se han olvidado de España y de que ellos en realidad tienen en la mente una España ya perdida. A mí ya me parece no es una tragedia brutal, ¿no? Y es verdad que hay otros que sí se sobrepusieron y siguieron viviendo y tal, pero hay verdaderos dramas y eso me parece una tragedia colectiva tremenda. Pero dicho esto, es verdad que el hecho de ir contra todo te hace más fuerte. Lo que pasa que también es un trabajo, es una tarea muy que desgasta mucho. Sí, a veces desgasta hasta la vida misma. Sí. Fernando. Bueno, yo creo que la heterodoxia no, lo que prueba fundamentalmente es el peso inmenso que ha tenido la ortodoxia. Claro. No es algo de lo que está, o sea, que tengamos los heterodoxos tan catalogados. Que los tengamos todos puestos uno detrás de otro y los podamos mencionar por sus nombres casi, lo que prueba fundamentalmente es la enorme fuerza que ha tenido y que durante en buena medida sigue teniendo la ortodoxia. A veces parece que nos queremos, como que queremos hacer una historia alternativa, haciendo la historia de los que no han estado conformes, ¿no? Sí, la historia de la disidencia. Pero son las historias de unas minorías, demasiado minoritarias. Valga la redundancia. El resultado es muy triste, sí. Es muy triste siempre. Pues lo que no es nada triste para nuestro oyente y nuestra oyente es seguramente la contribución a la que han tenido acceso a través de este programa por parte de nuestros dos invitados, de Eva Díaz y de Fernando Durán, a quienes agradezco personalmente su presencia y su contribución al programa, porque ha sido realmente muy interesante hablar con ellos. Ya ven ustedes, la disidencia es un camino largo y espinoso que conduce muchas veces a la soledad, para evitar la muerte en otras ocasiones también. Y bueno, sin determinismo histórico, es verdad que hay un hilo ahí de la historia de España y de Andalucía en el que es posible observar esa especie de camino espinoso que, por otra parte, aunque a ellos les haya costado mucho, a los demás también nos ha enriquecido. Así que gracias a Fernando y gracias a Eva por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante.